¿Sabe usted cuántos fueron los partidos que se habían formado dentro del seno de la iglesia en Corinto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este fenómeno interno? Dejemos que sea el doctor Abelardo Limón quien nos explica este asunto. Si bien recuerda, vimos que Pablo es el autor de la primera epístola a los Corintios. Él dirige su comentario a la iglesia de Dios que está en Corinto, quienes son llamados santificados en Cristo Jesús y que también son llamados a ser santos. Aquí se ve claramente que tenemos la posición de santificados, usted y yo, todo el cuerpo de Jesucristo, porque Dios nos ve en Cristo, cubiertos de su justicia y de su santidad. Después de dar una pequeña introducción, Pablo va directamente al problema. Uno de los problemas principales era los partidos que habían sido formados entre los mismos creyentes. En el capítulo 1, verso 10 hasta el 12, Pablo habla claramente y reprende a los hermanos por haber formado estos partidos. Él dice así: «Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas». Quiero decir que cada uno de vosotros dice: «Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo». Fueron cuatro los partidos que se habían formado en base a cuatro hombres que se habían convertido en sus líderes, aunque no queremos de ninguna manera rebajar a Jesucristo al nivel de sus apóstoles y mucho menos compararle con ningún hombre, pero sí vemos que algunos de los corintios decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas y el último grupo estaba formado por aquellos que solo usaban el nombre de Jesucristo para identificarse. Sabemos que los que decían que eran de Pablo, sin duda, deseaban manifestar su aprecio y su agradecimiento a Pablo como el fundador de la iglesia y por haberles llevado a Cristo. Los que decían que eran de Apolos, tal vez estaban cautivados por su gran elocuencia. Los que decían que eran de Cefas probablemente eran los judíos que habían venido de Jerusalén, aunque no es raro que Pedro haya visitado Corinto. Pero se cree que estos hermanos que decían que eran de Cefas tuvieron un mayor aprecio para las costumbres judaicas que los hermanos de los otros partidos. Y el último partido se identificaba solo con el nombre de Cristo. Esto parecería loable, pero el hecho es que se creían más santos y mejores que los demás, sin haber tenido realmente una mayor consagración y amor para nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Pablo tiene que presentar ciertas verdades en cuanto a la unidad entre los hermanos. Por ejemplo, Pablo claramente dice en estos primeros cuatro capítulos de la epístola que Cristo no está dividido. Fue Cristo quien fue crucificado por nosotros, y Él es nuestra gloria, aunque el mundo le desprecia. Pablo no solamente presenta el hecho de que Cristo no está dividido, pero también incluye cosas sencillas y fundamentales, como también cosas profundas en esta reprensión. Por ejemplo, él dice que la comprensión de ciertos misterios espirituales no dependía de quién los enseñaba, sino de la revelación del Espíritu Santo al espíritu del creyente. Y también dice que los obreros siempre serán varios, pero que serán recompensados por Dios mismo, quien es el que comunica la nueva vida y que da el crecimiento. Es necesario aquí también entender, amable oyente, que cada creyente acepte y se apropie personalmente de todo lo que un maestro tenga de conocimiento espiritual. Es interesante saber que Pablo, en el capítulo 3, verso 17, da una reprensión severa para los que dividen la iglesia de Dios. Y nos conviene, aún el día de hoy, recordar estas mismas palabras. Dice Pablo: «Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es». Pablo también dice que no solamente los obreros son varios, pero que están bajo una gran responsabilidad delante del Señor, y que lo que importa es la fidelidad a Dios y no el número de adherentes. En esta epístola, Pablo no solamente trata el problema de los partidos, pero también trata sobre el mandamiento de usar la disciplina en la iglesia local. Pablo dice en el capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 13, lo siguiente: «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros». Son fuertes las palabras de Pablo a los corintios, ¿no cree así, amable oyente? En Corinto se había suscitado un escándalo público, conocido y demostrado, y aún hasta condenado por los mismos incrédulos. No había necesidad de llamar al culpable a juicio, según Pablo, porque era de condenar, y más bien debía ser expulsado de entre ellos. Es posible, amable oyente, que este miembro de la congregación fuera una persona de la alta clase social, puesto que los otros miembros hasta sentían orgullo por tenerle entre ellos. Pero de todas maneras debía ser excomulgado, según Pablo, debido a ciertas razones que ya anteriormente hemos leído, pero entre ellas lo siguiente. En primer lugar, debido al bien espiritual del mismo culpable. Si esta persona hubiera seguido en plena comunión, no hubiera sentido su pecado, pero al estar fuera con los que pertenecían a Satanás, se le ayudaba entonces a que concientizara su pecado, dándole la oportunidad de arrepentirse. En segundo lugar, el bien de los demás miembros, para que todos, de igual manera, temieran a Dios y le respetasen, sin caer también en el pecado. En tercer lugar, era importante para el bien y buen ambiente de los cultos públicos, en donde se espera que estos se celebren con sinceridad y con verdad. En cuarto lugar, Pablo pensaba que éste debía ser excomulgado debido a que Dios había ordenado que haya juicio o disciplina en la iglesia. Pablo termina el capítulo 5 con el mandamiento muy claro de quitad, es decir, extirpar, apartar pues a ese perverso de entre vosotros. El versículo 11 del capítulo 5 declara el principio, es decir, la ley bíblica, para que las iglesias de hoy también practiquen la misma disciplina. Amable oyente, es importante ver que algunas iglesias están tratando de cumplir con este principio, mientras otras lo pasan por alto, diciendo que cada persona dará cuenta a Dios por sí mismo. Es verdad, sí, que cada cristiano será juzgado delante del trono de Jesucristo por lo que él ha hecho después de su conversión. Pero también es cierto, amable oyente, que algunas iglesias practican la disciplina yéndose a un extremo y abusando de ella, de tal manera que parecería que la congregación existe solo con el propósito de sostener la disciplina y no que ésta sea solo un medio para ayudar a la iglesia total. Hemos visto congregaciones que aún parecería que se gozan si pueden excomulgar a algún miembro, cuando más bien deberían entristecerse y buscar la santidad de todos sin perder a ninguno. Es muy buena la costumbre, amable oyente, de exigir que figuren por escrito en un acta las acusaciones que hubieren contra un miembro que está siendo juzgado, junto con los versículos de la Biblia que se refieren al caso. Esta exigencia evita que excomuniones sean hechas por puro capricho y provee una base para la consideración del caso cuando el excomulgado pida la reintegración a la iglesia total. En esta primera epístola, Pablo trata de los partidos, Pablo también trata del uso de la disciplina y luego se va al tercer tema, la prohibición del cristiano de hacer uso de los tribunales civiles. Un cristiano, según Pablo, nunca debe recurrir a los tribunales o jueces civiles para llevar un asunto en el litigio contra otro hermano en la fe. Cualquiera sea el caso, no puede ser de suficiente importancia como para que valga más que el mal testimonio que se puede dar delante de las autoridades de que hay pleitos entre los cristianos. En el capítulo 6, del verso 1 hasta el 11, amable oyente, aquí Pablo nos explica este punto. Es mejor, dice Pablo, por amor a Jesucristo, sufrir la injusticia que entrar en juicio ante los no cristianos. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, ya que se puede formar un jurado entre los mismos hermanos de la iglesia y juzgar el asunto. El apóstol Pablo, amable oyente, dice que el de menos estima en la congregación podría hacer mejor desempeño como juez que un no creyente de los tribunales paganos. No es correcto pasar por alto lo que Pablo dice. Es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Más adelante dice que antes algunos eran ladrones, ávaros, rapaces, fornicarios y otras cosas, pero que ahora han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Los pleitos, dice Pablo, no son propios de cristianos, quienes tienen a Jesucristo como su Señor y en quienes mora y obra el Espíritu Santo. Preciosa y práctica la recomendación de Pablo. Cerramos esta entrega con un vistazo a la época y a las circunstancias que llevaron a la escritura de esta carta. No hay duda de que el volumen del material de esta epístola es de gran ayuda para la iglesia de hoy. Y escríbanos, esta es nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.